PYC, The Blast y Sidiel. Oye, Fundación Sagrada, díselo. Alterando el sistema. Mowgli Studio. Yo no puedo ocultarme, dime ya lo que tú quieres. Aquí está mi corazón, porque tú tienes la razón. Es que estar sin ti es andar a la deriva, sin rumbo y sin salida. Si no estás conmigo, donde quiera que yo vaya, en verdad que no sería la persona que soy hoy, que me siento hoy en día. Estuviera bien perdido y aunque a veces te ignoro, ahora vengo con humillarme delante de tu trono. Estuviera bien perdido y aunque a veces te ignoro, ahora vengo con humillarme delante de tu trono. Y esperen pronto, porque uno es uno.